La Retaguardia Radio. Llegó la hora de intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. A cenar esto. A cenar esto. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un martes más por este espacio de La Retaguardia, acompañándonos no solo con la intención de modificar tu siesta, sino también con la intención de sacudirnos mutuamente, nosotros a vos, vos a nosotros, acompañándonos cada martes, tratando de llamarnos la atención sobre nuevas agendas, sobre nuevas posibilidades de agendas. Esa es un poco la idea. Vos sabés que te podés comunicar con nosotros a través del 3533-1744 y a través del Facebook, por supuesto, Trazos y Rostros, ahí ubicanos, también en el Twitter, Trazos y Rostros. Y bueno, vas a poder ahí intercambiar con nosotros, compartir, ¿no? Hoy tenemos como invitado a Ruli Casabet. Gracias, Ruli, por venir. ¿Qué haces, Néstor? Bueno, un gustazo, che. Un gusto. Ahí vamos a estar compartiendo cosas que tienen que ver con el África, ¿con qué? Con todo. Con todo. Un poco de todo. Con la sustentabilidad. Sí, cómo no. Nos vas a contar un montón de proyectos raros que haces vos. Así es. Esa es un poco la idea. Y vamos a tomar mate también. Ahí vamos a tomar mate. Muy bien. Bueno, Ruli va a estar acá acompañándonos, obviamente, todo el programa, como hacemos cada vez que viene un invitado. Y también está con nosotros acompañándonos, por supuesto, Natalia Bernades ahí en la cámara, en la operación técnica Fernando Tevele, a quien ya le vamos a preguntar alguna cosita también vinculada a esos andares norteños, los que se zambulló con otra gente. Estas cosas de meterse en los territorios, te meten en algunos líos, pero bueno, bienvenidos sean esos líos, porque hay que hablar mucho de lo que sucede en los territorios, por cierto. Vamos a dedicar este programa a nuestro compañero que hoy no está presente, querido Facundo Valdés, musicazo tremendo, pero que, bueno, ahí está con sus cositas particulares, seguramente del otro lado del parlante debe estar escuchando, ya próximo a salir para el Uruguay, va a ir a tocar allí al Uruguay, en esas andanzas, emulando al amigo Mateo, ¿no? Y bueno, especialmente a su chiquita, a Luz, que, bueno, tuvo esa desgracia con suerte el martes pasado, cuando Facu no pudo estar acá. Ella está muy bien, mejorando, me han dicho, así que un besito enorme a esa chiquilla de casi 2 años que nació en un programa de radio y se desenvuelve en otro, pero que, bueno, tuvo este percance con un perrito que no debió haber mordido donde mordió, ¿no? Estas cosas que suceden con los niños. Acompañándonos, el Tupac está acá de invitado hoy, está de vacaciones de invierno, ¿no? Así que vamos a tener también presencia infantil, decía Fernando Tevele, capaz que hacemos una columna infantil a partir de ahora, lo vamos a ir considerando. Nos ponemos un poquito más serio porque hoy se cumplen 23 años del atentado a la AMIA. La Argentina toda, la colectividad judía, las personas de bien, en verdad, seguimos exigiendo justicia. La misma justicia que aún no llega, la misma que se viene exigiendo hace 40 años por el genocidio, la misma justicia que hoy se va a exigir a partir de las 17:30 horas en pleno centro porteño por la reincorporación de los trabajadores de PepsiCo, que sufrieron esa feroz represión el jueves pasado, y y por supuesto contra todo tipo de represión, porque es la misma justicia que nos obliga a hablar del preso político Agustín Santillán, de Milagro Sala, de John Esguala y de tantos otros líderes comunales que están siendo perseguidos en sus comunidades, en sus territorios, simplemente ¿por qué? Porque no hay justicia, porque la justicia está amañada, porque está tirada de los pelos y porque, como todo en esta vida, se dirimen las cosas entre lo legal y lo legítimo, y una justicia que cada vez hace más de lo legal algo ilegítimo. En ese andar vamos a andar hoy por esta tarde, valga la redundancia, moviéndonos. Si alguien puede hablarnos de justicia, sin dudas, es Nora Cortiñas. Por ejemplo, la mega minería a cielo abierto que nos intoxica, nos mata, los agrotóxicos, Monsanto, la Barrigol, la Chevron. Me preocupa mucho eso porque hay muertos. Hay muertos en Córdoba, en Famatina, en el sur, envenenados con, bueno, en San Juan, envenenados con el cianuro. Bueno, y lo otro que me preocupa sobremanera son las comunidades indígenas, porque viven en una pobreza que no es la que yo te dije que había visto cruzar la calle hoy, no. Una pobreza total. Por eso los 10 meses que estuvieron en el acampe y que no fueron escuchados por Cristina, a mí me marcó mucho, ¿eh? Políticamente y humanamente me marcó mucho, porque no querer poner su oído para escuchar un reclamo que con solo escucharlos, si después no lo podía solucionar, es otra historia. Pero haber puesto su oído y haberlos respetado como seres que están reclamando algo muy justo, me dolió. Los con, los huichí, los lavaclet que estuvieron, sí, y todos, los mapuches, en todo el país, ¿no es cierto? A mí me tiene muy mal eso también. Nora Cortiñas, desde aquella madre intramuros de su casa y que enseñaba alta costura a este tremendo símbolo de los derechos humanos que todavía los argentinos no terminan de comprender la dimensión que tiene en el mundo. Gracias, madre, por estar al frente de todas las luchas. Gracias, hijo. Trazos y rostros.